Mauricio, con Mauricio Minotti. Él es productor, tengo entendido, produce, digamos, cortometrajes, películas. Hola Mauricio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te habla Américo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, un poco, digamos, charlar con vos. Sabemos que estás detrás de una producción en lo cual trabaja Osvaldo Laport, pero más allá de Osvaldo Laport, digamos, dirigida fundamentalmente al conocimiento en lo que hace a distintos teles que hicieron la historia de la Argentina. ¿Por qué no contás un poquito cómo es el tema, concretamente? Dale, dale. Bueno, yo soy productor y director, y desde hace tiempo tengo una productora llamada Tres Mares, y con ella hicimos esta producción que se llama El Insomne, que es una serie, una docu-serie de 4 capítulos, que básicamente lo que cuenta es la historia de Laport, que es una persona que sufre insomnio y que su psicólogo le recomienda viajar por el país y conocer un poco lugares para que poder curarse el insomnio, digamos. Es un tratamiento medio así agarrado a los pelos que le ofrece. Pero bueno, esta es la excusa para que nosotros salgamos de viaje por Argentina y en esta primera temporada fuimos a buscar hoteles, antiguos hoteles que en algún momento fueron... Aclarando, Mauricio, aclarando que Laport hace de Laport. Laport, digamos, conserva su nombre, le inventamos un poco esta ficción, digamos, donde él sufre insomnio, donde tiene como mascota a un cerdo en su casa, él convive con un cerdo y con un mini pig, como se llama, que son unos chanchitos pequeños que se usan de mascota, y inventamos esta situación, digamos, del insomnio. Pero sí, justamente el juego es jugar con esta la realidad y la ficción, digamos, la realidad de un Laport que viaja, pero a la vez es un personaje de ficción. Y eso pasa en toda la serie, digamos, jugamos con la realidad y la ficción. Y entonces en esto recorremos 4 hoteles que han sido emblemáticos en la Argentina, hoteles que hoy están o abandonados o se han convertido en museos o en atractivos turísticos. Aclarando una cosa, vamos a empezar a adelantar a la gente que esta producción se va a ver en Canal 9 de Buenos Aires este día sábado, ¿no? Exacto, el sábado 4 de noviembre a las 23 horas se emite el primer capítulo por el 9, que es el Canal 9 de Buenos Aires, sí. Y ahí todos los sábados de noviembre a las 23 horas se emitirán el resto de los capítulos. Perfecto, eso para que la gente vaya sabiendo. Bueno, contanos, ¿qué hoteles recorrieron? Mirá, el primero que recorrimos fue en Rosario. Hay un hotel que se llamaba El Paraíso, pero más conocido como Madame Safo, que era un hotel emblemático donde se ejercía la prostitución VIP, y que hoy está convertido en un motel, pero que en ese momento estuvo muy relacionado a lo que se llamaba la mafia de la Suite Miral. Ajá. Y donde trabajaban mujeres de todo el mundo, de polacas, sí, alemana, gente que había, mujeres que habían venido con la inmigración, digamos, y que... Sí, que a veces quedan traídas, medianamente secuestradas por la necesidad misma, sí. llegaban a estos lugares, ¿no? Totalmente, sí. Algunas de ellas sabían, otras llevaban totalmente engañadas y se las metían en este circuito, pero bueno, esa es una historia apasionante porque mezcla un poco la historia de Rosario con la historia de la mafia, en ese momento la sumidad, la mafia judío-polaca, sí. la trata de personas, bueno, un capítulo muy lindo, y lo que tiene de lindo es que se conserva el lugar, se conserva muy bien el hotel, entonces, pero hoy transformado en un hotel alojamiento, digamos. Mirá vos. Y de ahí nos fuimos a Miramar, que está el Gran Hotel Viena, sí. Un hotel que en su momento venía mucha gente del exterior a hacer fangoterapia, que es... Por las características del agua de la laguna de Mar Chiquita, sí. que es una laguna impresionante, para el que no la conoce, es una cosa increíble, parece un mar. Ahí, digamos, la gente venía a hacer tratamientos con el barro, con las aguas, sí, con el barro de ahí, de las aguas de laguna Mar Chiquita, pero también fue un hotel muy vinculado, aparentemente, a toda la época del nazismo. Claro, yo te comento, Mauricio, lo que yo conocí cuando recorrimos, yo fui una vez y hicimos una recorrida entre el hotel, lo que me explicaban allí era que dice que ahí venían, por lo general, me llamó la atención eso, que venían, digamos, oficiales nazis que venían heridos de Europa y que lo alojaban así como un tipo hospital, digamos, la parte vieja, porque después una parte, se amplió una parte, donde era la parte de juego, lo que significaba fundamentalmente los comedores, toda esa parte ahí, que esa está semi hundida, pero la parte original está perfecta. Sí, está perfecto, y lo llamativo, digamos, que nos contaban ahí es que, claro, era un hotel extraño porque las camas eran de una plaza y media, con lo cual da a entender que era un lugar para enfermos, para curar heridos, para... O sea, esa es la teoría que tienen, y ahí nosotros entrevistamos a un historiador que investigó mucho el nazismo y la vida de Hitler, que él afirma que Hitler estuvo en Argentina, que decía que Hitler se alojó en ese hotel. Sí, se habla de ese hotel y del Edén, que también tuvo Hitler. ¿Cómo? Que también habría estado en el Edén, ahí en la falda. Exacto, en el Edén, sí. Lo cual, bueno, hace más interesante todavía la historia del lugar y el hotel, que realmente es un lugar increíble para ir a visitar. Y también el lugar fue declarado como uno de los lugares con más actividad paranormal de Latinoamérica. Inclusive han venido programas de Estados Unidos a hacer algunas investigaciones ahí, con lo cual tiene un condimento increíble el lugar, el hotel, y sin duda el paisaje que lo rodea, esa laguna de Mar Chiquita con esos atardeceres, pero mágico, no. que realmente fue un todo un descubrimiento para mí. Yo te comento algo personal con mi esposa. Nosotros fuimos y en un momento dado dice, esta era la pieza de la enfermera, se ve que había una sola enfermera y un médico, que la historia del médico que se suicida en una... Exacto. Bueno, y sacamos algunas fotos en las cuales había gente que se cruzó junto a una señora, y sale la señora hasta acá, una persona que estaba con nosotros en ese momento, y después sacó otras fotos que no se ve nada. Claro, sí. Pasa mucho eso es lo que nos comentaban las guías de ahí, que también lo que pasa a las 11 de la noche cuando ellos a veces están haciendo guía nocturna, que empieza a haber muchos ruidos, porque como siempre a las 11 de la noche empiezan a haber ruido de ventanas que se cierran. Bueno, qué sé yo, es para aquellos que quieran investigar, que les interese el tema, es apasionante. Y de ahí nos fuimos a Mendoza, que está el Gran Hotel Villavicencio, que tiene que ver con es una reserva natural que tiene que ver con la empresa que fabrica el agua Villavicencio. Sí. Y es un hotel de los años 40 que también está vinculado al turismo de salud. Hay aguas termales y ese hotel está en medio de una reserva ecológica inmensa, un hotel increíble con una arquitectura de los años 40 impresionante. Parece de otro país, digamos. Sí, Y bueno, son de todo. Después el último hotel, el de Sierra de la Ventana, que se llama Gran Hotel Sierra de la Ventana, que ese sí está en ruinas, pero que igual viendo la ruina uno se da cuenta de lo que fue ese lugar, que un lugar fue el hotel más lujoso de Latinoamérica durante muchos años. Estamos hablando del principio del 1900, imagínate que tenía su propia generación de electricidad, de agua potable, tenía sus propios animales, o sea, era un hotel para la élite, ¿no? Para los ricos más ricos del mundo, te diría. Y ahí, digamos, la gente se quedaba 4 o 5 meses de vacaciones, porque, bueno, como te digo, era muy exclusivo, era gente que vivía 6 meses en Europa y 6 meses en Argentina, y era un hotel que tenía cancha de polo, de golf, de tenis, de lo que se te ocurre, un lago con esos barquitos de vapor, bueno, una locura. O sea, hoy uno lo ve eso y no lo puede imaginar que en esa época... Ay, y perdón, y tenían hasta un tren propio que llegaba hasta las puertas del hotel. Así que... ¿Hola? Sí. Seguimos. Estaba revisando tu perfil, discúlpame. Enganché. Ese era un hotel que... Un hotel realmente increíble, y ahí también, bueno, se habla también de ciertos... actividad paranormal. De hecho han ido también otros programas de televisión del mundo a ver ese tema, pero Sierra la Ventana es un lugar increíble. Para quien no lo conozca, es como una comarca andina, como las que hay en el sur, en la Patagonia, un lugar muy muy lindo para visitar y con una historia increíble, digamos. Mauricio, y digamos, ¿cómo lográs que participe Eduardo Laporte en esta producción? Bueno, nosotros estábamos buscando un actor, digamos, que con cierto renombre para la serie, porque siempre tener a alguien de renombre tracciona un poco más, hace un poco que el producto se eleve un poco más. Y bueno, se lo buscando varios actores, llegamos a él a través de un contacto del representante, le mostraron el proyecto y justo él estaba, justo él está en una etapa donde está haciendo mucho cine, filmando películas, y quería, buscando hacer algo distinto, ¿no? A lo que él venía haciendo, que era más la tele de telenovelas, digamos. Sí, entonces, sí, sí. Hace un tiempo que él empezó a hacer cine y bueno, y le gustó el proyecto, le encantó la idea de viajar por el país, porque realmente él me decía, yo la verdad que viajo mucho, conozco muchos lugares, pero siempre de un teatro a un hotel, de un hotel al colectivo y nada más. Y en eso es como que acá también descubrió un montón de lugares que él no tenía, que había estado, que había pasado, pero que no lo, lo vio desde otro lado, digamos. Claro. Así que se súper enganchó con el proyecto y bueno, por lo que sé, está muy contento con el resultado también. Mauricio, entonces recordamos que este día sábado, a partir de las 23 horas, por Canal 9, podés ya la primera. ¿Cuántos capítulos son? Son cuatro capítulos, capítulos de una hora, es una serie corta, digamos, con que la primera temporada son cuatro capítulos y son es todos los sábados a las 23 horas, todos los sábados de noviembre a las 23 horas por el Canal 9 de Buenos Aires. Vos realizaste otro tipo de tareas, fundamentalmente en lo que hace a la historia de Santa Fe, un poco, también realizaste otro tipo de producciones. Claro, sí, yo en general me vengo dedicando desde hace más o menos 10, 12 años a realizar contenidos audiovisuales que tengan que ver con la historia. Uh-huh. Y en ese sentido hice una serie sobre Güemes, otra sobre Artigas, estoy haciendo una serie sobre toda la historia de Santa Fe. Bueno, y otros productos más que tienen que ver, que bueno, me he dedicado a eso porque uní dos pasiones, que es la historia y el cine, digamos. Y desde hace muchos años laburé para Canal Encuentro, para la TV pública, haciendo este tipo de contenidos, y también para acá, para la provincia de Santa Fe. Sí. ¿Y ahora qué proyecto tenés en vista, aparte de lo que significa el insomnio? Mirá, ahora estoy por estrenar, en diciembre estreno otra serie que va a salir por la TV pública, que se llama La Pulpera, que tiene que ver con la historia de Córdoba, y con es una ficción, es una serie de ficción, que tiene que ver con la historia de Córdoba, ubicada en el año 1830, ambientada en el contexto de la guerra civil entre unitarios y federales, y es la historia de una mujer que maneja una pulpería en esa época, y que tiene que pasarse al bando de la resistencia cuando los unitarios invaden Córdoba, y así que bueno, hace un papel de espía, un poco de jugando ahí para la resistencia federal, y es muy lindo porque es una ficción, digamos, pero en el contexto de un hecho real que fue la guerra civil entre unitarios y federales, y eso se va a estrenar en diciembre por la TV pública, son 8 capítulos. Perfecto. Escuché, digamos, yo te canté en el ET9, el programa que tiene ahí, concretamente, entre Mate y Mate, estuviste así, sí, con un amigo, Quique Mayer, y sí. Hablaste también de la posibilidad de hacer un documental con respecto a esos grupos humanos que están en el sur, que no sé bien el nombre, que por lo general viven en su colectividad, en su lugar y no salen de ahí. Claro, claro, esa es la segunda temporada del Insomne, que la idea es visitar comunidades, ¿cómo podríamos decir que son? Como tipo los menonitas, sí, que son comunidades, son comunidades cerradas, que generalmente tienen un estilo de vida muy diferente al nuestro. Bueno, la idea es que el Insomne visite ese tipo de comunidades para un poco entender su modo de vida y cómo conocer esos lugares y su estilo de vida, sobre todo. Esa sería la segunda temporada del Insomne. Bueno, va a ser una tarea difícil, me parece, ¿no? Sí, sí, es un desafío difícil, pero bueno, la verdad que el audiovisual, producir películas, producir series, es un desafío enorme y yo siempre digo que llegar a un estreno, llegar a poder cerrar estos procesos es casi un milagro, pero bueno, en eso estamos, digamos, es lo que nos mueve, nos moviliza y lo que nos gusta hacer. Perfecto. Bueno, Mauricio, va a ser la última vez que hablemos, vamos a ir charlando, de acuerdo con, fundamentalmente a tu tarea, tu laburo que haces, que es muy importante para esclarecer fundamentalmente a la gente a través de la cultura, ¿no? Con todo gusto, cuando quieran, charlamos, no hay problema, que seguimos hablando sobre cine, sobre cultura. Muy bien, agradecido nuevamente. A ustedes, un abrazo grande. Igualmente. Mauricio Minotti estuvo en los 88.9. Este sábado, 23 horas por Canal 9, Canal de Aire, el primer, con Osvaldo Lapor, ¿viste la chica que le gusta Osvaldo Lapor cuando estaba de indio? Bueno, primer capítulo del insomnio.